gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos y único dedicado al atletismo y al running y a escuchar un poco de música. Hoy, martes 21 de noviembre, programa número 34 de la segunda temporada. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica Diego Moyano, Diego Indy como cada martes operándonos. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos, como siempre les contamos, para cualquier inquietud, consulta o para sugerirnos algún tema que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio y todas las opciones que son muy interesantes para conocer el trabajo cooperativo que se hace en la Indie Rock. También podés escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas por los medios que te contamos anteriormente, y también en la sección de podcast a partir de mañana o pasado queda subido el programa de Estación Maratón. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz, que nos escuchan desde Junín de los Andes, a Néstor de Zapala, a Mauro desde Loma Verde y cerquita de Bransen. Te contamos los temas que tenemos hoy. Vamos a conversar con Guillermo Orsilli, director de Deportes en Funciones, hasta el 10 de diciembre. Vamos a charlar sobre su gestión en relación especial, especialmente con sus logros en la actividad que más nos convoca acá en Estación Maratón, que es el atletismo y el running. Tenemos noticias de la elite argentina y también, como todos los martes, el calendario zonal, local y de las carreras de trail más importantes para que agenden y para que vayan armando sus propios calendarios de competencias. Como cada martes te traemos algo de música para acompañar la información. Hoy música muy buena, tenemos a Barbie Recanati, a Marilina Bertoldi y también un tema muy especial interpretado por Natalie Pérez y por Santiago Motorizado que nos encantó, así que trajimos para compartirlos con ustedes. De esta manera empezamos la edición número 34 de Estación Maratón, ya finalizando la segunda temporada en este 2023 por la frecuencia cooperativa de la Indie Rock. Empezamos así. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés.

Seguimos en Estación Maratón. Ahora vamos a hablar con Guillermo Orsilli, director de deportes en funciones hasta el 10 de diciembre, que ya lo tenemos acá en el estudio. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por cada convocatoria que te hacemos, que respondés, y gracias por venir hoy al estudio acá de la FM Indie Rock. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, chicos, y acá estamos para conversar un rato. Bueno, ¿cuántos años de gestión tenés en la dirección, no? Ocho añitos. El 10 de diciembre van a... El 10 de diciembre. Dos periodos, una locura. Una locura. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Hablábamos fuera de micrófono, que parece mentira, porque uno tiene 40, cumple 41, entró con 32 años y se pasó así. Se pasa rápido, sí. Sí, muy. Yo siempre digo que me di cuenta cuando llegaba a Cata a la escuela, que empezaba primer grado. Y arranqué con Cata en la panza. Y digo, qué rápido se pasó todo, ¿no? Y sí, sí pasa. Y hay que estar atento porque... Viste, las etapas no regresan, atrás. Te lo digo por experiencia. No vuelven atrás. Sí. Guillermo, más que nada acá lo que nos convoca en Estación Maratón es el atletismo, el running. Sí. ¿No? Hablamos de los grupos, de la escuelita, de los eventos de acá. Contame, ¿cómo encontraste, volvamos para atrás a cuando empezaste de director de deporte, cómo encontraste la pista, cómo encontraste la escuelita en general? ¿Y cómo encontraste la actividad en la ciudad en esa época? Mirá. Porque pasó de todo, desde que asumiste hasta acá. Sí, muchas cosas. Buenas y malas. Lindas, feas. Mirá, en cuanto a infraestructura, yo me encontré con una pista, digamos, alejada de todo, que quedaba incómoda. Y después, con la concreción del polideportivo, fue un lugar que quedó a mano de todos los deportistas, ¿no? Recuerdo al gran Turco Serra, que es un gran mentor que tengo, que me ayudó mucho a pensar y a repensar y a autocriticarme en estos 8 años. Él fue quien hizo esta pista. Tenía polvo de ladrillo, nosotros la cambiamos, le pusimos la piedrilla que traemos de la cantera de Olavarría. Se hicieron algunas refacciones en cuanto a lo que es entradas y salidas, se hicieron más ingresos para la gente, se hicieron algunas cuestiones de cartelería, porque mucha gente al día de hoy no ha entendido que eso es para correr, no es para andar en moto, en bici, ni para que el perro vaya a hacer sus necesidades. Es una lucha esa. Es una lucha constante. Que solo lo puede solucionar la policía, no lo va a solucionar un director de deporte, ni un profe, ni un entrenador, ni un profe de grupo. Es un mal constante. Y escuelita no encontré, Guillermo. No había. No había. No. La creamos, hicimos una planificación, convoqué a... Recuerdo a Adrián De Sico, Valeria y Luca, dos profes de educación física que estaban, digamos, directamente relacionados con el atletismo, y a Ulises Sanguinetti por su trayectoria como atleta, tratando de que Valeria y Adrián trabajaran las disciplinas de campo, que entre desarrollos no existen, y con Ulises le apuntamos un poco más a las pruebas de pista. Y el proyecto salió a medias. No logramos convocar para la práctica de las disciplinas, ¿no? Los lanzamientos, los saltos. No logramos convocar. Fue muy difícil. Hicimos un laburo interesante yendo a las escuelas, folleteando fuera de las escuelas, que yo creía que estaba ahí. Y sí, uno piensa que ahí está la convocatoria, sí, grande. Sí, pero no lo logramos. Y bueno, Ulises... inició un camino, luego nos reunimos. Yo consideraba que con ser un excelente atleta no le alcanzaba, que se tenía que formar. Lo ayudamos para hacer el curso de entrenador, lo hizo, el nivel 1. Y bueno, después él se volcó decididamente a lo que son las pruebas de pista y nos quedó en el tintero y en el haber y en el debe, digamos, todas las pruebas de campo. Lo intentamos con Maya Varela también hace un par de años. Tampoco funcionó. Tampoco funcionó. No. Cuesta mucho que se acerquen, ¿no? Los chicos. Y que los mismos chicos que van a practicar con Ulises las pruebas de pista se animen a saltar, a lanzar. Cuesta, no sé por qué. Tal vez el otro día lo hablaba con Facundo, que va a ser quien tome las riendas ahora a partir del 10 y está más relacionado con el atletismo que yo, que es una de las deudas que a mí me quedó en la gestión, y ojalá él encuentre la manera. La manera. De primero mostrar esas disciplinas. Yo creo que la clave está en las escuelas. Trabajarlo en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Para que luego el nene, la nena, el chico, la chica pueda ir a la pista a trabajar con un entrenador. Pero si no conoce la disciplina, es muy difícil que la quiera practicar. Y sí, sí, sobre todo si son chicos que no viven cerca de la pista, que se acerquen. Me parece que tienen que de alguna manera probar el deporte antes y después sí motivarse para ir. Exacto, pero ahí está. Porque creo que a los chicos les llama la atención. Vos seguramente lo recordás cuando estaban Adrián y Valeria, que se hicieron encuentros en distintos lugares. Acá en Desarrollo hizo uno y fueron montones de chicos y espontáneamente se acercaban y participaban de los saltos, de los lanzamientos. Esa fue una muy buena idea. Hoy hablaba con el director de deporte de San Cayetano, con Pablo Tesone, porque hablamos hace unos días y le prestamos algunos elementos para el Provincial U12 y U14, que pasa desapercibido, pero es muy importante para que las ciudades o localidades como San Cayetano, nosotros, hagan provinciales, que salga de Bahía, Mar del Plata. Y sí, que eso me parece que motiva, y al mostrar el deporte y darle relevancia. Es muy buena la decisión de la Confederación, con la comisión nueva de las exigencias, ¿no? De bajar el nivel de exigencia en cuanto a infraestructura. Porque antes, si no era sintético, no se podía desarrollar un provincial. Queda bueno, acotado a dos o tres pistas de exacto, toda la provincia. Y ahora han abierto un poco el espectro, la cabeza. San Cayetano se animó. Nosotros estábamos ahí en la gatera, dependíamos, viste, de lo que resultados pasara, claro, porque quieras o no, fue siempre una limitante de poder pensar para acá o para allá y proyectar. No, y hablaba con Pablo de estos encuentros que hacíamos regionales de atletismo, sí, que de esos encuentros han salido grandes atletas. Hay una nena en San Cayetano que hoy está andando muy bien, no se me viene ahora a la memoria. Hay muchos chicos de pruebas de pista de Tres Arroyos que la verdad están en un nivel bárbaro. En Dorrego hay dos o tres atletas importantes, en Pringles también, bueno, la Prida con la escuela de Gallo Rodríguez. Siempre está sacando chicos. Pero volvemos a esto. Son ex atletas devenidos a entrenadores que tal vez les falta ese costado, ¿no? La formación más académica. No sé si la formación académica, sino transmiten lo que ellos hicieron durante su trayectoria deportiva. ¿Se entiende? Sí. El que corrió va. 400, 800, 1200, 3000, 5000, 10K. Sí, es difícil por ahí que, si vamos al ejemplo que tenemos acá en Desarrollo, que Ulises le salga, es muy difícil, le nazca es muy difícil lanzamiento de jabalina. Es muy difícil. Yo cada vez que por ahí lo veía haciendo vallas, lo incentivaba a que lo hiciera, porque claro, de hecho le compramos las vallas, compramos. Claro, lo el movías saltómetro, de su lugar de habitual. Porque está bueno hasta para él, como nuevas experiencias. Enriquece. ¿No? Claro, enriquece como entrenador, ¿no? Más allá de los resultados, que después son otra circunstancia y otra cosa para analizar. El que pueda, no sé, se me viene a la cabeza el Enríquez, que es un chico que para mí tiene un potencial enorme, el más chiquito. Y lo vemos correr y parece una persona grande. ¿Y por qué no puede saltar? Tiene unas patas. Sí, 400 metros, esas pruebas que el mismo hijo de Ulises. El mismo Ayrton. Sí, Ayrton. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos chicos con muchas condiciones. Hay muchos, pero bueno. Sí, sí. Quedó en el debe. Y seguramente también pudiendo convocar, como vos decís, que no tuviste el éxito que pretendías en las escuelas, seguramente hay montones de chicos que, no tenga que duda. Van a andar, que juegan al fútbol re bien, que son, no sé, son delanteros veloces y capaz que se van no al atletismo. No tenga duda. Y me parece también con esto que decía de bajar las exigencias de la Confederación, me parece que es importantísimo porque no, yo no creo que haga falta una pista sintética para desarrollar un atleta. Me parece que es más importante por ahí coincido. Lo que se intentó en tener profesores que se dediquen a diversificar y que no sean solo los corredores de fondo o medio fondo. Coincido. Puedes tener una pista de tierra que tenga 400 metros, medida, punto, ya está. Pero esa es la cabeza que tiene Mariano Mastromarino, ¿no? Que quiso abrir. Abrió el espectro porque entendió o entiende sí. De que si no se mueren algunas de las disciplinas del atletismo. Esa es la realidad. Sí, aparte yo no sé, me parece que una pista sintética tiene que apuntar o a la elite o a organizar torneos de pista. No tenga duda. Si no, no tenga duda. Tener una escuela de fondistas tampoco me parece que es tan necesario. Está bien, buenísimo, la tenés, genial. Pero me parece que es una buena decisión. Mira, con las circunstancias, sobre todo económicas, que está viviendo hoy nuestro país, creo que no es prioridad de ningún distrito hacer una pista de atletismo sintética, de ningún distrito. Me parece que no. Sobre todo si una pista como la nuestra cumple con las expectativas para las cuales fue creada, ¿no? Y sí. Por eso festejo, repito, que la CADA, la Confederación Argentina, haya bajado las exigencias y pueda darle la posibilidad a localidades, en este caso como San Cayetano, puede ser Dorrego, Tres Arroyos, La Prida, que en sus pistas de piedrilla puedan hacer eventos importantes. Sí, la verdad que es coincido plenamente con esto que decís. Y ahora en la pista encontrás baños, canillas para tomar agua, cartelería, como decías vos, parcializada la pista, ¿no? Tenés vestuarios, tenés montones de cosas a la mano para ir a practicar. ¿Eso te deja conforme o alguna otra cosa tenías planificada para hacer en la pista? No, estaba... No, creo que vos algo me conocés. Nunca me conformé, siempre fui por más. Esto que vos decís es real. Antes la gente iba a la pista y no tenía un baño o no tenía un vestuario para dejar la mochila. Hoy, si quiere, entra al poli y deja la mochila en el vestuario. Hay un sereno cuidando permanentemente. La gente habitualmente no lo hace. Ni siquiera podemos acostumbrar a los nenes de la escuelita a que no dejen el buzo, el bolso tirado en el costado de la pista. Déjenlo en el vestuario. Incluso hasta puede manearse si quisieran. Tenés unas comodidades que querés ir al baño y no querés entrar al poli, también tenés la posibilidad porque hay baños externos. Estaba el proyecto de poner luces LED en toda la pista, sacar la luz naranja, que son las luces que ya han quedado obsoletas, y modificar la iluminación de la pista, darle otra visión, otra vitalidad. O sea, el cambiar, lo vemos en las calles, ¿no? El cambiar el color de luz, creo que le iba a dar otra impronta a ese lugar, sobre todo en esta época. Ahora, cuando venía para acá, pasé y no había menos de 80 personas caminando, corriendo, trotando, andando en bicicleta, paseando el perro. Sí. Cosas que a uno todavía le molestan. Y sí, me parece que un montón de gente, yo he dejado de ir a la pista porque me he cansado de pelearme con la gente. Sí. Me han contestado cosas que vos decís son inexplicables. Imagínate a mí, Guillermo. Imagínate a mí. No sé, antes de ayer fue dos chicos variando galgos, pero no uno. Habría 15 galgos. Uno en cada extremo de la pista, y con un silbido iban para un lado, iban para el otro. Había gente caminando, habría 7, 8 personas, 6, no quedó nadie. No, porque es enfrentar una pelea constante, o tener que hablar con alguien para decirle algo. Como te dije anteriormente, la única manera es con la fuerza de seguridad. La palabra no. Y te hago una pregunta, Guillermo. ¿No es posible cerrar la pista, o por lo menos los costados? Sí. El costado que va al barrio, el costado de la terminal. Pusimos molinetes. Cerrarlo, te digo yo, con una pared. Buscar la pared, la manera de que sea algo que no te lo rompan. Sí, sería. Porque los alambrados los han repuesto montones de veces y los han roto. Yo te digo sinceramente, Guillermo, si vos me preguntas a mí, a mí. Hoy ya no voy a estar para tomar decisiones, pero se lo dejo a Facundo. Yo la traslado al polo educativo, a la pista de atletismo. ¿La llevas allá? Sí, no tengo duda. Sí. La llevo y la pongo junto con la de ciclismo y la cancha de hockey. Y el polo deportivo que se ha armado ahora, estábamos armando las canchas de fútbol y rugby. Yo la traslado. La traslado allá. Hago una pista con las medidas oficiales. Hay lugar y terreno de sobra para poder diseñarla. Obviamente que no es de un día para el otro. Pero si me dieras la posibilidad... No, pues puede ser un proyecto sí, pensado a cuando se pueda. A 4 años. Claro. En principio es trabajo con una máquina, con una pala, con una no mucho más. Y así se empezó y así la hizo Luis Serra. Y hoy hay otra tecnología. Hoy el óvalo, con la maquinaria que hay en la municipalidad, lo hacen en el día. Sí. Esa es la realidad. Después hay que laburar. Pero uno de mis objetivos era llevarla para allá. Sería todo el tránsito, porque me parece que mucho tiene que ver el tránsito entre el barrio y no la terminal. No tenga duda. No esquivan la cuadra, pasan por el medio. No tenga duda. Sí. Sí. La gente que sale de la terminal cruza por la pista como si fuera una calle. La gente que viene del barrio cruza por la pista como si fuera una calle. Cerramos esa pasada. Tuvimos problemas. La abrimos, pusimos un molinete para que... Por lo menos pasen caminando, por lo menos sin pasen bicicleta. Caminando sin bicicletas y motos, rompieron el molinete, pasaron con la moto, bueno. Muy difícil, por eso digo. Sí, es este. Hoy, si te pones a analizarlo, estás a 10 cuadras en el polo educativo, digamos, de la ruta 228, tenés 6-7 cuadras, y de la pista actual, la otra 6-7, todo asfaltado, iluminado, llegás. Sí, sería 2 minutos más de auto, sí. Un poquito más lejos y nada más. Sí. Y con la tranquilidad de que son espacios que se van a utilizar solamente para eso, porque el que quiere andar en bici tiene la pista de ciclismo al lado. Y ya sería demasiado. Sería demasiado obvio que vaya a andar en bici a la pista de atletismo, ¿no? Exacto. Pero bueno, nada, son proyectos que uno tenía que por ahí estaban en carpeta, pero no logró cristalizarlo. Bueno, quizás tengamos. Ojalá Facu pueda. Ojalá. Sí, sí. Guillermo, en tu gestión se implementó la organización de un calendario de eventos deportivos, ¿no? Se hace una reunión anual que seguramente se continuará. ¿Cómo evaluas eso? Muy buenos resultados. Excelente. Excelente hasta los últimos 2-3 años. Yo soy muy respetuoso de las instituciones. Y las instituciones fueron siempre muy muy respetuosas conmigo. De hecho, vos fuiste parte de esas reuniones porque organizás eventos. Y cuando se hace un acuerdo, se firma un acta, o básicamente se mira a los ojos y se cierra un acuerdo de palabra, a mí me gusta que eso se cumpla, ¿no? Y sí. Sobre todo cuando hay una autoridad, en este caso yo, que guste o no guste, era la autoridad deportiva municipal. Pasaron algunas cosas, gente que estuvo en reuniones, cambió fechas, se superpuso con otros, no respetó, perjudicó al que venía atrás. Uno intervino de la manera que podía, ¿no? Porque no soy quien tampoco para prohibir. Sí, no estaba el, estaba claro que no tenía. Estaba claro que era un espacio para organizarnos. Un espacio de consenso entre todos. Y de ayuda mutua. Exacto. Porque... Bueno, algunos, la gran mayoría, lo entendieron así, otros no, por conveniencia o por beneficio propio, no respetaron a nadie, hicieron lo que quisieron, y este último año decidí, sé que no estás de acuerdo porque lo hablamos, no proponer ese espacio. Y que cada uno hiciera lo que quisiera, como quisiera y cuando quisiera. Y creo que fue contradictorio, o sea, fue para peor, porque hubo hasta menos eventos de los que veníamos teniendo en la ciudad, pero bueno. Sí, me parece que, bueno, de hecho nosotros convocamos una reunión, que después ustedes, la Dirección de Deportes avaló, o sea, nos dio el visto bueno la reunión que hicimos. Y la mayoría de los que vinimos acá estábamos de acuerdo que había sido una buena idea, porque más allá de los problemas que hubo, esto que vos mencionás, que, que conozco más o menos cómo fue el asunto, me parece que era algo que sumaba siempre. Totalmente, no tengo duda. Sumaba, y que hasta en esta reunión en la que fue por afuera de la dirección de deporte, que después le llevamos el calendario, inclusive también ahí nos ayudamos y hicimos tomar mejores decisiones. Todo el mundo se amontona a fin de año, pensando que noviembre, diciembre les va a ir mejor. Sí. Y entre todos pudimos repartir el calendario. Es que ¿no? esa siempre fue la idea, de ofrecer un espacio de diálogo para lograr un consenso, un acuerdo, y que beneficie a todos. No que haya cuatro carreras en un mes y tres meses sin nada. Claro. Esa fue la intención. Hicimos lo mismo con los concursos de pesca, Guille. Todos sabemos que es muy lindo hacer un concurso de pesca en noviembre, diciembre, octubre, enero, pero todos no entran. Había 15 concursos de pesca. Bueno, sorteamos, nos organizamos, dialogamos. Bueno, se ofreció ese espacio. Yo me molesté bastante porque quedé en el medio de un conflicto del que no quería ser parte. Dos instituciones sin fines de lucro que hacen algo por la comunidad y para la comunidad, con las que nosotros colaboramos, culpando al área de deporte. ¿Estás hablando de pesca, no, de atletismo? De atletismo. Sí. Entonces digo, no es este el objetivo. Si hay gente que no tiene palabra y se olvida de lo que se acordó en marzo, no ofrezco más este espacio, por lo menos yo. Después recogieron el guante ustedes, lo festejo. Te felicito también. Bueno, gracias. Porque habla del compromiso que tienen para con la gente. Sé que haces eventos todos para instituciones. Sí, siempre en algunos recibo una ganancia, pero he trabajado de honor en montones de veces. Montón. Y participo en otras instituciones. Has colaborado con nosotros. Sí, yo con el que puedo siempre estoy ayudando, porque es me parece que es así. Cuando yo hago algo también celebro el que se acerca a mí a traerme una ayuda, y okay, ha sido un montón de gente la que me ha ayudado. Sí, lo que estaba bueno en ese momento era lo que vos ofrecías, o la dirección ofrecía, dentro de esa falta de poder de prohibir algo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Obvio. El que esté la dirección de deportes era un marco de... Era un aval distinto. Es como que le daba otra formalidad. Claro, sí. Otra claro. formalidad. Pero sí, bueno, sí. Repito, hubo gente que no lo entendió así, hizo lo que quiso, y yo que... Vuelvo a repetir. No, Guillermo, la municipalidad quedó en el medio de un conflicto entre dos instituciones de bien público, sin fines de lucro, que trabajan por y para la comunidad, sin poder tomar ninguna... Sí, porque no puede hacer nada. Que no, era decirle... Si ellos no reflexionaban... No. Vos no lo hagas o vos no lo hagas, y los dos lo querían hacer, y bueno, entonces háganlo los dos, pero no es esto, no era esta la intención, claro, cuando iniciamos el año, ¿no? Y sí. Pero bueno. Cosas de esos conflictos tuve. Tuviste varios. Sí. Estar en una situación de. Así, en una dirección de deporte también es lidiar con el conflicto. Permanente. Casi permanentemente. Es permanente, sí. Por eso digo que cuando lo asumí, sabía que era un desafío importante, pero nunca supe o nunca me imaginé que era semejante responsabilidad la que me tiraban por la espalda, ¿no? Después, cuando empecé a caminar, me di cuenta de que era más de lo que esperaba. Sí. Y crecimos mucho como área. Crecimos mucho. Yo creo que... Digo crecimos porque no lo hice solo, lo hice con un equipo de trabajo que siempre me apuntaló, que siempre me acompañó, que siempre bancó las ideas, locuras, por ahí el que piensa o el que pensaba o organizaba o planificaba era uno, pero después si no tenés tres, cuatro locos que te sigan... Trabajo en equipo es fundamental. Ir a poner bandera a Claromeco a las 10 de la noche, un sábado... Sí, es cansador organizar un evento. Calculo que organizar muchos eventos durante el año debe ser bastante agotador. A nosotros nos encantaba hacerlo. Nos encanta hacerlo. De hecho, vamos a terminar con un evento, calculo, ahora a fines de noviembre, de asistencias técnicas, no un evento deportivo, ¿no? Claro. Pero nos encanta prepararlo y armarlo y que la gente lo disfrute. Y más allá de que después... generalmente las cosas nos salieron bien. En los años nos fueron dando ese aprendizaje de estar en todos los detalles, ¿no? Sí, perfeccionando. Perfeccionando los errores. Te iba a preguntar sobre eso mismo. En cuanto a la organización de los eventos, ¿no? Tuviste muchos eventos de buena repercusión. por nombrar algunos, la carrera de calle del aniversario de la ciudad, la carrera de la fiesta del trigo, que en algún momento como que se unificó ese evento en uno. Eventos de aventuras con obstáculos en el Parque Cabaña, en Claromecó. Otra locura. Maratones en las tres playas del partido, campeonato de rural bike. Los bonaerenses que los han organizado en la pista, encuentros de escuelas de atletismo que hablamos hace un rato. La carrera de inauguración de la temporada del año pasado. El año pasado fue, ¿no? La carrera del sol. La carrera del sol. ¿Qué balance haces de esos eventos vos? Hermoso. Positivo, la convocatoria te satisfizo, parece que respondió a la gente. Sí. Sí, sí, sin ninguna duda, definitivamente sí, sí. Y esto que te decía, ¿no? Evento tras evento, íbamos puliendo errores, detalles, mejorando lo que hacíamos, con mucha autocrítica siempre. Errores cometimos hasta vamos a cometer hasta el último día, pero tratamos de minimizar las posibilidades. La gente siempre respondió y hoy una de las satisfacciones más grandes que me llevo es esa, ¿no? Que cuando me cruzo la gente en la calle me dice, ¿te acordás la carrera en Orense? ¿Te acordás del triatlón? El evento que a mí más me gusta organizar, el que más es el triatlón. Es un evento hermosísimo, con mucha logística, muy complicado. Sí, porque tenés que tener en cuenta hay un montón de cosas que la gente ni se entera, ¿no? Desde lo legal, permisos de prefectura, hasta la logística de meter boyas al agua, y lo hacíamos nosotros, y nos metíamos con la prefectura a anclar la boya el día anterior o a las 6 de la mañana. Hemos hecho cada locura. Sí, porque lleva muchas horas. Horas de laburo. Por eso te decía hoy, cuando empezamos a hablar, la vorágine por ahí del día a día se pasó rapidísimo, y me di cuenta cuando llevé a mi nena a la escuela por primera vez, ¿no? Ahí te diste cuenta. Sí, sí. Creo, sin mentirte, Guillermo, que en el primer periodo de gestión, en los primeros 4 años, y debo haber destinado a mi familia unos 8 o 10 fines de semana, no más. No más. No más. Es muy, muy demandante. Depende cómo se lo tome uno. Yo lo tomé full time. Full time. A mí nada, desde lo legal, me limitaba, digamos, a no continuar con mi trabajo de docente en la escuela, por ejemplo. Yo licencié todo y me dediqué directamente a esto, me aboqué a esto. El polideportivo está abierto de las 7 de la mañana a las 11 y media de la noche, todos los días. Y yo ahora, antes de venir para acá, pasé por el polideportivo a ver si el handball estaba bien. Claro. Si el sereno necesitaba algo, si las chicas de limpieza estaban trabajando. El teléfono no para de sonar. No para. Y me aburrí de andar con dos teléfonos porque me daban uno desde la municipalidad y tenía el mío, así que... ¿Unificaste todo? No, me quedé con el mío y ahora... Que suene. A cualquier hora... Te suena, a 3 de la mañana llega el mío. Es el mío, sí, sí. Pero bueno... linda etapa de mi vida. De tu vida. Sí, sin duda. Y Guillermo, con respecto, te quiero hacer una de las últimas preguntas. Con respecto a lo que es la escuelita municipal y a la federación que la municipalidad tiene, ¿te parecería que estaría mejor que esté organizado como una asociación o como un club el atletismo? Tenga duda. Y que no que el corredor te vaya. Ponele, yo veo que los corredores van y le piden a la dirección de deportes para hacer un viaje. ¿No tendría que estar eso organizado en un club, una asociación, con gente que tenga ganas de dirigir la asociación y no que sea atleta? No tenga duda. Que tenga ganas de laburar y que ellos vayan dirigentes. A gestionar con la dirección de deportes o con... Claro, dirigentes, exactamente. O gestione con un sponsor, no sé. Mirá, tuvimos muchísimos problemas. Muchísimos. La gente no tiene ni idea de las cosas que hemos hecho por el atletismo, porque muchas veces, la mayoría te diría, ni damos a conocer todo lo que hacemos o lo que hicimos, pero uno sabe y tiene la conciencia recontra tranquila. Mandar un chico a Misiones, a un provincial, haciendo trasbordo en la Prida, de la Prida a las Flores, de las Flores a la Pampa y de la Pampa a Misiones, llevándolo en vehículos oficiales, trayéndolo, bueno, cosas Esto que vos decís, te lo resumo y te lo hago breve por los tiempos de ustedes, ¿no? El hockey sobre césped era un deporte municipal, ¿sí? Un día me senté con tres tipos que veía todos los sábados en la cancha de hockey, uno de Huracán, uno del TARC y uno de Cazador, y les dije, bueno, a partir de la semana que viene esto lo organizan ustedes. ¿Está loco? ¿Cómo lo organizan nosotros? Sí. Y a partir del lunes empezamos a gestionar la asociación Tres Arroyenses de Hockey. Claro, esto está funcionando, el auto está en marcha, ahora tienen que manejar ustedes. Acá está. Métanle. Pero no, que es complicado. Sí, es complicado, obvio que es complicado, pero lo que el municipio ya hizo lo que podía hacer por el hockey. No vamos a corrernos, vamos a seguir colaborando, vamos a seguir manteniendo la cancha, vamos a seguir dándole los premios para los torneos, vamos a seguir colaborando cuando tengan que viajar las selecciones. Y el atletismo es lo mismo. El Círculo de Veteranos tiene una comisión. Se debería renovar, no es lo ideal, pero por lo menos las ayudas salen a una comisión. No sale ni a Juan, ni a Pedro, ni a José. Claro, no es algo individual, sale a un, como a un círculo. Claro. Y el círculo va y rinde la ayuda con comprobantes de los gastos que se hicieron. Por eso te decía, yo he escuchado a muchísimos padres de atletas que van a hablar por su hijo. ¿No ves, y no ves el ambiente, no ves el paño como para que eso suceda? No. No, no ves gente que tenga ganas de... No, no, es una opinión mía, sí. Pero no, no, mucho ego. Mucho ego, mucho yo quiero... Mucho ego y cuando sí, hay... Sí, porque hay que correrse. Hay que correrse. Hay que correrse. Y hay que trabajar para todos. Gestionar para otro, más que nada. Hay que trabajar para todos, sí. No para mi hijo o para mi sobrino o para... no sé si me explico y soy sí, claro. Perfecto, vale. Hay mucho ego. En el atletismo se nota más que en ninguna otra disciplina. Que tendría que ser al revés porque es una disciplina individual, digo, amateur y no sé, capaz que pienso yo que al ser amateur tendría que ser uno más tener la mente más pensada en trabajar por el bien común más. Mirá, que por el bien personal. Yo te voy a poner un claro ejemplo, esto grafica todo. Vos bien sabés que la carrera de Bolívar, sí, de Tinelli, da a cada, sí, municipio, cupos. Regala 20, 30, 40 cupos, 50. Bueno, el año pasado logramos un micro, ¿no? Bueno, yo no te puedo explicar la cantidad de reuniones que tuve. ¿Gestionar un micro? El municipio gestionó un micro. Que Bolívar... Para ir a Bolívar. Claro. ¿No? Sí. Para esas 50 cupos que había. Claro. Bueno, yo me tuve que reunir casi hasta con el Papa. Porque no se ponían de acuerdo quién se subía al micro y quién no se subía al micro. Entonces digo, es muy difícil, es muy difícil. Tiene que haber gente. A vos te veo, te digo sinceramente. Es que en algún momento intenté, pero no con nadie me dio pelota. ¿Viste? Por eso. Es armar la Asociación de Desarrollencia y Atletismo. Nosotros lo que hacemos es. Hoy los atletas corren para Dirección de Deportes de la Municipalidad. Claro. La licencia de cada atleta están federadas por la Dirección de Deportes. ¿Se claro. entiende? Cuando deberían estar afiliados a una asociación y esa asociación afiliada a la Confederación. Claro. ¿Me explico? Si ustedes tendrían que apoyar de alguna manera. Exacto. Venir vos, presidente de la asociación, y decirme, mira, tenemos que ir al provincial U16. Con 4 deportistas o 5 o 10 deportistas viajamos tal día, ¿en qué puede colaborar el municipio? Sí, sí. Y pero como desligarse de la organización de todos esos viajes. No tenga duda. Me parece que tendría que ser así. Como digo una cosa, digo la otra. Hay muchos papás que tiran para adelante. El entrenador puede gustar, ¿no? Pero el más de una oportunidad ha salvado las papas poniendo su vehículo para poder llevar a los atletas a competir, porque era uno, dos y una combi o un micro no se podía contratar para una o dos personas. Ya te digo, son muchas las cuestiones que suceden día a día. Ahora, el último viaje que hizo Rodrigo a Lanús, fue a Misiones, si no me equivoco, a Misiones o a Santa Fe. Bueno, hablamos con la gente de Azul para que vaya con a través ellos. De la dirección de deportes, contactamos, había un deportista en Azul, uno entre Arroyo, lo llevamos hasta Azul, viajó con la mamá, bueno, nada, todo una se tuvieron que poner a gestionar eso. Sí, cosa que no sé si le corresponde a la dirección de deportes. Y me parece, yo miro el Unión y Esperanza de la Prida, que lo mencionaste, que yo lo digo, que es un es una ciudad chiquita, será como Chávez. Sí. Y tiene otra estructura. Está organizado, ¿sí?, de otra manera, ¿sí?, pero ellos tienen vehículos propios. ¿Sí? Y ahora consiguieron un terreno para hacerse la sede. También en distintas ocasiones que te llegan las noticias, han llevado ellos en su vehículo atletas a atenderse, ¿sí?, a otra localidad porque no tenían, en el hospital no le solucionó el problema. De su vehículo lo llevaban para solucionar el problema. Todo desde su club. Exacto, pero bueno, seguramente la municipalidad los ayuda, sí, colabora, sí, pero ellos gestionan, exacto, solucionan. Y son los que manejan el atletismo de la ciudad, como la asociación de hockey maneja el hockey, la asociación de básquet maneja el básquet, la liga de fútbol maneja el fútbol. Debería haber un ente que nuclee a los atletas y regule el atletismo local. Bueno, que hoy no está. No existe. No está, y a mi humilde opinión, veo muy muy difícil que esté. No ves que no prospere. No. Sí, un poco medio coincido con esa opinión. Sí, me parece que personas capacitadas para llevarla a cabo hay, pero no sé si todavía hay la voluntad de hacerlo. Quizá no sea el momento, quizá en algún momento se pueda hacer. Yo te pregunto ahora a vos. Sí. Estos tres personas que yo agarré en la cancha de hockey y les dije, a partir del lunes ustedes son los encargados de este torneo, no tenían ni la más pálida idea de hockey. No estaban en el... Estaban ahí porque sus hijos o hijas jugaban al hockey. Claro. Y así hay que arrancar. A veces la persona que menos conocimiento tiene de la disciplina, menos contaminada está. No sé si me explico. Sí, sí, por ahí se dedica a gestionar. Es eso. Simplemente. Es que nunca pensó en jugar porque nunca jugó. Es que se trata de eso. De gestionar para que los demás puedan salir a competir. O para que la escuelita de atletismo funcione como debe funcionar. Y todos tengan su vestimenta y todos tengan los elementos para entrenar. Y la pista esté cada día mejor. Y ¿se entiende? Y sí, mira, te pongo el ejemplo del club que va mi hijo a Costa Sud a jugar al básquet. Creo que el básquet lo maneja mucha gente que no juega al básquet. No tenga duda. Y laburan. No tenga duda. Me consta que no se mueven. ¿Sí? Se mueven y laburan un montón. Y que en su vida se imaginó que iba a estar trabajando en un club de básquet. Sí, seguro. Sí, llegaron ahí porque un hijo jugaba. Totalmente. Y hay gente muy, muy, muy capaz y muy potable dentro del atletismo. Hay de la otra. Como yo te digo, me parece que hay gente que podría armar una comisión, armar un club y llevarlo adelante, o una asociación, una agrupación, pero tiene que tomar la decisión y tiene que... Yo siempre recuerdo que Huracán, uno de los clubes más grandes del distrito, si no el más, por infraestructura, por la estructura y demás, tuvo el atletismo como una de sus disciplinas, ¿no? Vos recordarás a Rubén González, bueno, Fone Segovia y demás trabajando ahí. Y me parece que ese es otro de los caminos también, ¿no? Que los clubes incorporen al atletismo como una disciplina. Entonces, la estructura formal o legal de la comisión directiva y demás ya está armada. Por más que las prácticas se desarrollen en la pista de atletismo municipal. Sí, ¿sí? Porque se busca un horario. Exacto. Como se hace hoy con la cancha municipal de hockey. Todos los clubes de Tres Arroyos entrenan ahí. La pueden usar, claro. Hay un cronograma y todos entrenan ahí. ¿Por qué? Porque el torneo se juega ahí, entonces deben entrenar ahí. Es lo mejor. Y con el atletismo podría pasar lo mismo, que uno, dos, tres clubes, pero para eso también hace, ¿sabes qué hace falta, Guillermo? Formadores, que no hay. No hay. Profe que tengan el conocimiento de la formación. Formadores para o entrenadores de atletismo. Sí. Sí, no hay. Y no hay, te lo digo con total franqueza, yo soy profe de educación física, pero si hoy tengo que ir a preparar a un atleta, no sé cómo empezar. Porque tú fuiste a otra... te nutriste de otras disciplinas. Entonces veo muy, muy, muy poco recurso humano calificado para trabajar en atletismo. Mm. Veo muy poco. Y lo que había, o lo que siempre estuvo, ya están grandes. No, ya cansados. No tienen ganas y demás. Y no hubo una renovación, que generalmente pasa en todas las disciplinas. Estoy viendo lo mismo en el boxeo. ¿No hay alguien que venga atrás? No. Cuando Bester, Olivarre y demás, Perpeto, el Negrito Perpeto. Se cansen, se termina el boxeo hasta que aparezca alguien que tenga ganas de y, ponerle ganas. Y hemos traído cursos y hemos traído capacitaciones. Mauro Cabrera, lo debes conocer a Maurito. Es de Necochea. Es de Necochea, está muy ligado a la confederación, creo, en la mano derecha de Mastro Marino. Él es el jefe de, digamos, del proyecto de captación de atletas de la provincia de Buenos Aires. Mm. Vino 10 veces acá, a Tres Arroyos. Nunca superamos los 15 asistentes en las capacitaciones. Nadie se acercaba. Ni profe, ni idóneo, ni atleta, ni... Ni nadie. Entonces Maurito me decía que... y lo digo porque es la realidad, no cobraba un mango, venía... por el almuerzo. Nada más, porque ni el combustible nos cobraba. Un tipo que está en la elite del atletismo hoy. Está preparando chicos para los Juegos Olímpicos. A sí, ese como nivel. Que venga Malgor. Exacto. A darte una charla. Exacto. Y venía a esto, a formar en atletismo escolar, sobre todo. Y la gente nunca nos acompañaron. Nunca. Sí. Así que bueno, nada. Se intentó desde distintos puntos, desde distintos lugares. Algo se logró, pero queda muchísimo por hacer y le tengo una fe bárbara a Facundo. Facundo es una persona muy buena, con las mejores intenciones. No tengo dudas de eso. Muy honesto y seguramente, yo tengo también fe que va a ser un digno sucesor y que seguramente todo lo bueno que haya pasado en la dirección de deportes, yo calculo que lo va a continuar. Le dará su impronta, y si... como lo hablamos, tomate tu tiempo, Facu. A mí me llevó un tiempo acomodarme, encontrar la línea. Creo que lo primero que tiene que hacer es formar su equipo de trabajo. Es clave para mí eso. Él lo entiende de la misma manera, por lo que pudimos hablar. Y una vez que se rodee de su equipo y... Que empiece a andar. Sí, hay una estructura ya bastante sólida. Él podrá ir modificando o sosteniendo lo que le gusta, lo que no le gusta, pero... también coincido con vos en que es una muy buena persona que tiene muchas ganas y va a ser una gran gestión. Bueno, Guillermo, hablamos montones de cosas. Te agradezco mucho que hayas venido al estudio, te agradezco que siempre que te he llamado, que te he convocado para charlar en la dirección de deportes, donde sea, me atendiste, pudimos hablar y siempre tuviste, como te he dicho en algún mensaje, una palabra de confianza. Y bueno, y como te dije también, me parece que tu gestión fue distinta a tus antecesores y esperemos que a Facundo le vaya muy bien, que tenga mucha suerte en su gestión. Así que muchísimas gracias, Guillermo, por venir hasta la radio. No, gracias a vos. Yo te agradezco también el respeto de siempre. Creo que las relaciones se basan en eso, ¿no? En el respeto mutuo, creo que de tu parte y de la mía siempre lo hubo, con coincidencias y diferencias. Sí, pero sí. El respeto estuvo por sobre todas las cosas, por eso siempre pudimos dialogar de la misma manera. Y nada, desearle a todos que termine muy bien el año. Agradecerle a mi familia que me iban a escuchar, nunca me escuchaban en una nota, pero hoy me iban a escuchar. ¿Hoy te van a escuchar? Buenísimo. Catalina, Josefina y Clementina, que fueron el sostén de todos estos años. Y desearle, al igual que vos, a Facundo Liébana, una excelente gestión. Decirle que la disfrute y que le va a ir muy bien, no tengo duda. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. A vos. Éxitos en lo que venga para vos. Gracias. Bueno, escuchamos auspiciantes y cerramos Estación Maratón de hoy. Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejora nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Turnos y consultas 2983-549314 o en Instagram Meraki 373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle. Del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Y nos queda la última parte de Estación Maratón. Hoy se lo dedicamos a esta charla que tuvimos con Guillermo Orsilli, que teníamos muchas ganas de tener con él y que tuvo la amabilidad de venir al estudio para charlar de esta manera ya distendido con nosotros y contarnos tantas cosas interesantes. Queremos en esta última parte de Estación Maratón leer el calendario, las carreras más importantes que queremos destacar para lo que se viene de la actividad atlética de Tres Arroyos y la zona. Lo más próximo en Tres Arroyos, el 3 de diciembre, 5 y 10 kilómetros, Dona Médula en Tres Arroyos, la edición del año 2023. 3 de diciembre, 8:30 de la mañana, fin de inscripción el 2 de diciembre a las 12 horas, una nueva oportunidad de apoyar las carreras locales. Como siempre decimos de Estación Maratón, apoyemos las carreras locales, siempre están hechos con beneficio a instituciones, con trabajo a pulmón. Y bueno, está bueno que las carreras tengan bajo el arco de largada un buen número de corredores. Así que 3 de diciembre, el Parque Cabañas, 8:30 la largada. Y también queremos destacar otras carreras que de Estación Maratón nos interesan. En La Prida, 5 y 10 kilómetros, una carrera muy tradicional, la edición número 32, si mal no recordamos. Carrera nocturna, el 16 de diciembre con largada a las 20:30. Organiza la agrupación Unión y Esperanza en La Prida. Recordamos 16 de diciembre. Y tenemos también cerca de Tres Arroyos. Tenemos en Pehuenco, Pehuen Corre, en el Polideportivo Pehuenco, la convocatoria. Domingo 17 de diciembre con largada 7:30 horas. Bien tempranito ahí en Pehuenco. Las inscripciones cierran el 15 de diciembre a las 18 horas. Y por último, chicas que corren en Balcarce, 5 y 10 kilómetros el 26 de noviembre, este domingo próximo. Y bueno, estas carreras nos queríamos destacar antes de irnos. Queremos agradecerle a Diego por la operación de cada martes. Agradecerle a ustedes que siempre están del otro lado del dial. Y nos encontramos el martes que viene a las 19 horas en la última edición de Estación Maratón por este 2023. Así que los esperamos el martes que viene por la frecuencia, la 104.7 FM Cooperativa Indie Rock. Un abrazo a todos. Terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.